mañana, para mañana, para Esteban. La verdad que otra vez, una vez más, estar en el programa en vivo, en la zona sur, ya que sabe que la radio se escucha en todo Concordia, pero la nuestra es la zona sur, así que siempre hemos trabajado ahí. Y sí, ahora con este nuevo espacio para los jóvenes, que el intendente nos dio para trabajar, y bueno, arrancamos con ya a raíz del tema de la pandemia, arrancamos con microcharlas en vivo para informar, y bueno, y para capacitar también, vamos a hacer capacitaciones para jóvenes. Mira qué bueno. Esta semana tenemos ya lo que es mañana, 19 horas, con la Dirección de Política de Fortalecimiento Social, que está el director Gustavo Cánova. Vamos a dar una charla en vivo con profesionales, con psicólogos, en lo que es la temática de violencia familiar y violencia de género. Mirá vos qué temita. Y ya la semana pasada estuvimos también con los profesionales de la dirección de Gustavo, estuvimos en lo que es violencia infantil y maltrato infantil. Mirá vos. Siempre informar y concientizar, como decías vos recién, para que la gente que ahora está del otro lado, que ya que no se pueda hacer que sea un mano a mano con los jóvenes, ya lo que es ahora el tema de la tecnología es todo virtual, ¿viste? Seguro. Así no, pero que, Maxi, aparte da resultados, porque justamente la juventud por ahí es la que más accede a los dispositivos virtuales. Entonces está bueno porque son temáticas relacionadas y obviamente estás coordinando un espacio que es de la juventud. Exactamente, sí, hoy los chicos están prendidos, como quien dice, a los celulares, a las computadoras, a las tablets, y bueno, y nosotros les llegamos por ahí con información que son para informar y para capacitar, que es algo mano a mano entre la tecnología y los jóvenes, ¿viste? Seguro. Así que muy contento de estar en ese espacio, dentro de la Secretaría de Comunicación, y bueno, Maxi, y la idea es generar continuidad con esto, es decir, ponele, ahora tuvieron la semana pasada esta, la idea es generar un espacio que se instale, ponele semana a semana. Sí, esa es la idea que venimos planteando con distintas áreas. Sí, seguro. Programada, lo que pasa que, es decir, la vamos coordinando y vamos haciéndola a medida que se pueda, pero es decir, tenemos capacitaciones y microcharlas con ambiente, con turismo, la verdad que con todas las áreas ya tenemos menos coordinado. Ahora estamos con la Dirección de Política y Fortalecimiento, pero ya las semanas próximas ya van a venir más capacitaciones, talleres. Mira qué bueno. Tenemos también con la parte de Radio Ciudadana, un taller de producción de radio y locución para los chicos, que eso pronto vamos a agregar la preinscripción para que se inscriban los chicos. Mira qué bueno. Igual que con la gente de turismo también. Tenemos ahí una capacitación de turismo para jóvenes. La verdad que tenemos muchos proyectos que lo vamos a ir concretando a medida del tiempo, pero es decir, ahora por el tema de pandemia vamos coordinando por área, ¿viste? No podemos tampoco tratar de abarcar mucho y la idea es, ¿cómo es? Apuntar en esto que es el sistema de la juventud. Maxi, y ponele para los chicos que están escuchando el programa, sumarse obviamente vía virtual por los canales de comunicación, pero si se quieren sumar al espacio de la juventud y tener participación, ¿están programando ponerle tener un espacio para justamente esto de la participación? Sí, la verdad que sí. Hoy hacemos todo online y no podemos hacer muchas reuniones. Pero sí, yo tengo coordinado también con muchos jóvenes una reunión virtual, eso que se llama ahora en vivo por Zoom, donde vamos a empezar a reunirnos y bueno, que tiren sus opiniones y seguir concretando más actividades con todo. Es decir, la idea es cuando se planteó el intendente hacer Alfredo Francolini hacer este espacio es para trabajar con toda la rama de la juventud. Mira qué bueno. Sí, y lo vamos a hacer a la reunión con todos los jóvenes para seguir proyectando y que haya muchas más actividades, obviamente, ¿no? ¿Cómo estás viendo, Maxi, teniendo en cuenta este contacto que tenés con los jóvenes, la responsabilidad a la hora de afrontar una pandemia, ¿no? Que Concordia hoy muestra buenos resultados con el tema del cuidado, pero obviamente también hay casos en los cuales los más jóvenes son los que rompen de alguna manera. ¿Cómo estás viendo igualmente el compromiso de los más jóvenes, Maxi? Y dentro de todo el esquema, es decir, están muy responsables los chicos hoy. Uh-huh. Más allá que no vayan a la escuela, se lo ve en la calle, cuando uno camina en la calle, en la costanera, si ya no hay esa concentración de jóvenes que había antes, ¿no? Obviamente, es decir, uh-huh. Está todo muy controlado en Concordia, por eso no, prácticamente no hay casos acá en Concordia, pero la verdad que los chicos han tomado una... se han informado, obviamente, uh-huh. y están cuidándose, uh-huh. Por eso no rompieron el protocolo acá en Concordia. Los chicos, seguro, jóvenes, seguro. La verdad que se están cuidando bien, es decir, los padres se han informado con todo el sistema de protocolo y todo lo que se va informando, desde el municipio, que viene de provincia y de nación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que la verdad que yo, de mi parte, estoy muy contento porque ellos están haciendo lo que tienen que hacer, es decir, cuidarse. Uh-huh, uh-huh. Maxi, apelando también a tu trabajo, mucho tiempo en la militancia, en el trabajo social, ¿qué es lo que más te está preocupando? Porque hay un escenario complejo en el tema económico, sé que se toman medidas como de ayudas paliativas, pero la situación se está tornando extrema. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Cómo estás viendo a la gente? ¿Y cómo estás viendo que se está trabajando desde el municipio? Y sí, es decir, las asistencias se hacen, uh-huh. Se hacen en todos los barrios, pero viste que siempre falta, ¿viste? Seguro. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes que nos juntamos siempre, uh-huh. Que tenemos un programita ahí que dice compartir nos une. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros podemos poner un poquito entre nosotros y armar una comida para reforzar las asistencias en algunos barrios. Uh-huh. Sabemos que si el municipio asiste a los más de 100 barrios que hay en Concordia, pero si nosotros aportamos también desde la juventud, uh-huh. Sí. Desde el trabajo social que siempre hacemos, nos juntamos un sábado y hacemos una comida para 200, 300 personas y llevamos a un barrio que yo sé que por ahí hay que reforzar un poquito la asistencia y llevamos, y bueno, le llevamos a un referente y bueno, y él le da la comida a los vecinos, uh-huh. que necesitan. Mirá vos, mirá qué bueno. Es una buena impronta que lo hacemos nosotros los jóvenes, uh-huh. el trabajo social ya hace muchos años que venimos haciéndolo, uh-huh. y bueno, es un granito más para aportar en todo esto todo el esquema que viene a nivel nacional que tenemos que unirnos. Seguro. Seguro. Maxi, antes de despedirte te pregunto, ¿cómo hacen los jóvenes para poder mirar vía online, vía virtual, estas microcharlas que están haciendo con estas temáticas tan delicadas? ¿Cómo hacen? ¿Entran por redes sociales? ¿Cómo es? Sí, nosotros tenemos ahí en Facebook, en la página de Facebook, tenemos espacio de Juventud Concordia, ahí nos pueden buscar. También en YouTube estamos subiendo las microcharlas y todo lo que se va haciendo dentro del espacio. Uh-huh. Tenemos en Instagram también, que es otra red social que también los chicos están muy activos ahí. Sí. Y los chicos, y bueno, y toda la sociedad, porque es decir, tratamos también de que llegue la información a los chicos y también a los más grandes. Seguro, está bueno. En estas charlas de abuso y de adicciones, todo eso, queremos que le llegue un poquito, que trascienda un poco más también de los jóvenes. Está bueno. Para informar y bueno, y aprovechar, es decir, ya una vez que se transmite en vivo, ya que llegaron a abarcar un poquito más. Uh-huh. Pero, y también estamos por Decor, que es otra plataforma digital, tenemos varias plataformas donde nosotros transmitimos video y mucha gente lo ve ahí a la charla. Uh-huh, uh-huh. Así que estamos activos, muy activos en redes sociales, que es lo que como dicen los jóvenes, está jugando ahora. Uh-huh. Sí, está jugando duda. Ahora y en estos tiempos de pandemia. Uh-huh. Sin está duda. La gente en sus casas, está un poco más con la tecnología. Seguro, sin Así duda. Que, Así que sí, nos pueden buscar ahí, en Espacio de Juventud Concordia, en Instagram, Facebook, en YouTube y en Deco, que es una plataforma digital también que tenemos ahí. Perfecto. Maxi, un placer tenerte en el programa. Te mandamos un fuerte abrazo. Vamos a estar atentos a estas microcharlas, ¿eh? Dale, gracias, Pablo. Un saludo para vos, para Esteban y, bueno, Mariana y todo el equipo ahí. Un abrazo grande. Ahí está.